Radio Cultura, Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches tengan todas y todos, soy Chasqui Milenario en un nuevo viaje acústico, musical, mágico, místico. Estamos en el programa número 135 de Chasqueando, su revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, con una sorpresa para mí agradabilísima, desde hace más de un año que yo buscaba que este personaje, que para mí es una persona con un gran registro vocal, esté en los micrófonos de Chasqueando. Pero antes que nada, a nuestra querida compañera desde la parroquia de Tumbaco, Katy Rojas, le damos la bienvenida en este vuelo 135. Recuerden que somos la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Katy, buenas noches. Buenas noches, Vinicio, y buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para nosotros es un gusto en este programa número 135 tener a una invitada de lujo con la cual vamos a dialogar también sobre su trabajo musical, sobre los géneros que ella interpreta y sobre todo también tendremos música en vivo. Sean bienvenidos y bienvenidas, aunque esta noche está un tanto fría, pero con nuestra conversación de esta noche la vamos a alegrar. Claro, y esta noche tenemos la gratísima presencia de Silvia Mora. Silvia, buenas noches, bienvenida. Silvia Mora, la voz encantadora. Buenas noches, queridos amigos, escuchas, gracias por la invitación, gracias Radio Casa de la Cultura, gracias Vinicio, gracias mi querida Katy por esta invitación, pero sobre todo gracias por ese telón tan maravilloso con el que me acaban de abrir el programa. Realmente yo pues más que encantada, cómo negarme, cómo no poder estar aquí compartiendo con esa linda gente, con ese público maravilloso que siempre está siguiendo a esta hermosa radio, radio que realmente da ese apoyo y ese aporte a la cultura y al artista ecuatoriano. Es mi estimada Silvia, mi estimada Katy, Silvia Mora es la voz encantadora, y para no empezar con conversaciones, quisiéramos que empiece Silvia con lo que mejor sabe hacer. Quiero presentar el tema Amor, Dolor en la voz de Silvia Mora, la voz encantadora. Silvia. Claro que sí, con mucho gusto para esa gente linda que nos escucha en esta noche hermosa, un poquito fría, pero llena del calor y el sentimiento de la música más linda del mundo, la música ecuatoriana. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. cine ecuatoriano, señores. ¡Que viva! Sabes que solo un viejo amigo eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Claro que sí, Silvia Mora, la voz encantadora. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. La voz de Silvia Mora, realmente un hermoso pasillo, amor, dolor. Entonces, para quienes no conocen, Silvia es una artista orgullosamente ecuatoriana, es compositora e intérprete en varios géneros musicales, cuyo objetivo principal es mantener y difundir los ritmos ecuatorianos, con 5 años de trayectoria profesional en varios escenarios del territorio nacional. También es amante de la música ecuatoriana, así como también de los boleros, los vals, y también huapangos y más música. Huapanguitos y más. La música es hermosa, mi estimada Katy. Y cómo no, cuando se trata de las raíces tan propias, tan nuestras, tenemos música tan linda y pues creo que la mejor manera de amar y conocer a nuestra patria es conociendo nuestra música. Chasqueando quiere rendir también un homenaje. Pasado mañana, el 1 de octubre, celebramos el Día Nacional del Pasillo. Y qué mejor, pues, celebrar con esta hermosa voz de Silvia. Pues el pasillo nace más o menos a mediados del siglo XIX. Estaba primero en Colombia y después pasó hacia Ecuador a formar parte del pentagrama musical de nuestro país. Y eso es que mucha gente con estos ritmos evoca ciudades, evoca lugares, evoca amores y también recuerda su infancia y lo que ha vivido. Pues Silvia, queremos iniciar ya nuestra entrevista. Claro que sí, algo que quería de pronto interrumpirle, Katita, y perdóname si soy un poquito indiscreta. Algo que la gente, que mucha de la gente no sabe, es que originalmente el pasillo era una danza, era una expresión artística bailable realmente. Realmente el pasillo ecuatoriano se caracteriza precisamente porque toma su propia identidad, al volverla un poco más llorona, si la queremos decir, más sentimental, más profunda, así es. Pasa, pues, a tener una identidad propia como tal. Por eso es que muchas personas realmente le identifican al pasillo como ecuatoriano. O sea, el pasillo que tenemos actualmente lo ven como nacido aquí, porque realmente tiene pues ese sentimiento. Realmente tiene mucha historia nuestro pentagrama musical, como ya lo decíamos. Tenemos también ahora un museo del pasillo que está ubicado en la García Moreno, justamente donde los artistas van recibiendo su homenaje y también hacen jornadas musicales y nos cuentan también datos interesantes acerca de este género musical. Pues Silvia, queremos saber cómo nace tu afición por la música. ¿Quién ha sido tu inspiración en este mundo de la música? Porque sabemos que es un tema, la música, un tema sumamente amplio, pero tú justamente te has dedicado a la música nacional y a la música criolla. Cuéntanos un poquito de esto. Pues te cuento que mi inspiración, básicamente te cuento que inició desde que era niña. La mayoría de los músicos creo que ya nacen con ese don dado desde el cielo. Soy muy creyente y lo siento así, lo vivo así. Desde muy pequeña en mi familia paterna, siempre hubo ese apego hacia las raíces de nuestra música. Siempre pues escuchábamos la música tradicional, y San Juanito, los yarabíes, el pasillo. Entonces fue parte de mi proceso de crecimiento, si lo queremos ver así. Es en la adolescencia cuando uno, por ejemplo, tiene esa variedad de criterios en la que uno, por las influencias extranjeras, de pronto tiende a fijarse más en lo que está de moda. Pero realmente mi padre, si lo queremos decir así, fue quien siempre me motivó a que yo analizara todo aquello que me gusta y que debe haber un objetivo. Entonces él es pues precisamente quien me motivó a que, y me enamoró, me hizo que me enamorara de la música ecuatoriana, porque me decía, tú siempre que escuches algo y hacía un consejo, o si es una canción, si es un tema, analiza la letra, analiza el sentimiento. Y así pues nació ese amor por la música ecuatoriana, y ahora pues que estamos andando, transitando en este ambiente musical, pues no había para mí mejor oportunidad de expresar a través de estos ritmos todo el sentimiento que tienen para dar Silvia Mora, la voz encantadora. Déjenme, amigos, decirles que en 1993 el presidente Sixto Durán Ballén decretó mediante el 1118 como el 1 de octubre el Día del Pasillo Nacional. Estos son datos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos saber. Esto fue en homenaje a Julio Jaramillo Laurido, nacido el 1 de octubre de 1935. Pues es conocido también como el Ruiseñor de América. Y también él ha cantado no solamente pasillos, sino también otros géneros musicales, y ha participado también en 4 películas. Entonces es un dato curioso, ¿no? Que quizá los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Redcom Comunicadores y también los que nos van a escuchar a través de el Reprise lo deben saber. Así es. Eso es parte de la cultura quiteña, de la cultura ecuatoriana. Él es uno de los mejores representantes, digo es, porque vive en sus canciones, en el recuerdo, y vivirá siempre en el cimiento de todas las personas que amamos la música ecuatoriana. Así es, mi estimada Silvia, mi estimada Katy, esta información del pasillo, el Día del Pasillo Ecuatoriano, el nacimiento de Julio Alfredo Jaramillo Laurido. No ha existido hasta el momento un músico intérprete de la talla internacional de Julio Jaramillo. Y como una notita, así como trivia, la única canción que le pertenece letra y música a Julio Jaramillo es Guayaquileña. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y en este momento estamos transmitiendo desde redes sociales. Redcom Comunicadores, por favor, estamos desde Facebook Live enlazados, y quiero saludar a Moni Luna y a Edwin Zulca, gracias a quienes están en este preciso instante conectados, muy amables por su gentileza. Y también pues tengo una pregunta por acá que me salta desde el WhatsApp, ¿por qué con esa melodiosa voz, no interpreta otros géneros que no sean la música ecuatoriana? Silvia, por favor, si respondemos esta pregunta. Bueno, pues te cuento, mi estimado Vinicio, y al amigo oyente que hizo esa pregunta, que he tenido la oportunidad, de hecho, cuando hay oportunidad de interpretar otros ritmos, lo hemos hecho. lo hemos hecho con mucho cariño, porque el artista como tal debe estar dispuesto a presentar un repertorio variado para su público. Sin embargo, algo que siempre he tenido como prioritario es mantener la bandera de mi Ecuador arriba. Entonces, la música ecuatoriana tiene, como siempre lo digo yo, un no sé qué, que qué sé yo, que me ha cautivado. Realmente es mi pasión. Pero sí, sí hay, en muchas ocasiones ha habido la oportunidad de interpretar varios géneros. Hablemos de música como baladas, géneros rancheros, hasta corridos de cantado, y la gente se ha emocionado, y pues eso es lo que me ha permitido llegar también al corazón, no solamente de las personas adultas, sino de niños, de jóvenes. Hemos tenido la oportunidad de compartir varios escenarios con mucho tipo de gente, pero seguiré manteniendo ese amor por la música ecuatoriana. Mi estimada Silvia, era Eduardo quien nos preguntaba en el WhatsApp, de su género y su melodiosa voz, como él lo había manifestado. Yo tengo una pregunta, Silvia. ¿Cuántos años de carrera musical con ese hermoso registro vocal que usted tiene? Cinco años a nivel profesional, si lo queremos decir así. He tenido la oportunidad de compartir estos 5 años maravillosos con gente que me ha aportado mucho. Mis padres, Dios, me han permitido compartir con gente linda, que me han permitido, si se lo quiere decir así, poder explotar, mejorar, estudiar, seguir preparándome para llegar, creo que un paso de pronto suave pero firme. Hay muchas personas que me han dicho, me han comentado que por qué no avanzo un poquito más rápido. Considero que dentro del ámbito de la cultura, del arte, de la música como tal, cuando uno lo hace por amor, por pasión, no como un negocio, sino como una forma de vida apacible a la cual amo y respeto, pues se la va manejando como a un hijo, como al hogar que tengo precisamente. La llevo con mucho respeto, con mucho cuidado, eso sí, cuidando cada detalle y siendo muy respetuosa, no solamente con la música que interpreto, sino también con mi público maravilloso. Cuéntanos ahora alguna anécdota o experiencia que hayas tenido en este ámbito y en este arte como es la música. No, pues te cuento que experiencias como tal han habido muchas. Yo creo que las más hermosas experiencias que uno tiene es poder tener ese contacto físico directo con la gente, sentir cómo el público vibra contigo a través de la música. Realmente el músico, y tú, Vinicio, como músico también que eres, me vas a dar la razón al decir que cuando un músico no vive la música, no la siente, un intérprete, un cantante, no vive la música, el tema que está cantando, debería buscarse otra profesión, porque eso es lo que uno debe transmitir, y al transmitir eso, al sentir, al vivir en carne propia, en tu sangre, ese sentimiento, tú transmites todo el amor, toda esa energía tan positiva, y la gente la vive. He tenido oportunidad muchísimas veces de ver a madres, padres, jóvenes llorar al interpretar y al corear conmigo las canciones. Temas que realmente han marcado no solamente una época, sino que han marcado a familias, han marcado etapas maravillosas y pues yo creo que no hay mejor experiencia que eso, que la gente venga de todas las edades y quiera tomarse una foto, pero más allá de todo eso se lleve y me lleve yo ese recuerdo de que me digan, Silvia Mora estuvo conmigo. Una anécdota que siempre voy a llevar en mi corazón es: tuve la oportunidad de ser contratada por una madre de familia para las fiestas de un colegio, y cuando yo iba ingresando con mis músicos, que por cierto, algún rato espero poder estar en una entrevista con ellos también, y les mando un saludo a mis queridos muchachos. Y mientras ingresábamos nosotros a la institución, ¿no? La algarabía de todos los cursos por hacer sus actividades, y de pronto un pequeñito de 8 años, un niño de 8 años, que uno podría decir, bueno, el niño le gusta cierto tipo de música y ya, de pronto al ver un artista más joven, ¿quién diría, no? Pero ese niño se acercó y dijo, ¡ah, ella es la voz encantadora! ¡Yo le conozco! Y se puso a llorar, y me abrazó y lloró, y recuerdo que dijo, quiero que le cantes una canción a mi mami. Entonces, o sea, eso no tiene precio. Fue tan emotivo ese momento que incluso publiqué la foto, porque esos son regalos adicionales que no vienen, como se dice, especificados en el momento que uno va a cantar. No, cuando eres artista, subes al escenario con la emoción de la gente, con tus nervios y todo, porque como yo digo, Señor, jamás me quites los nervios para que no se me suban los humos, ¿no es cierto? Unos nervios del caso, pero el momento que la gente comienza a aplaudir, a corear, a cantar, los nervios se van aplacando, la seguridad va subiendo, la energía va aumentando, y pues eso no tiene precio. Yo creo que no cambiaría eso por nada de mí. Así es, mi estimada Silvia, qué gusto. Y eso no viene en el contrato, ¿no? Eso no viene en el contrato. Eso, ya, eso es tradicional. Que nos da la madre tierra, la madre naturaleza, que usted siempre le agradezca por un día más de vida. Bueno, estamos con Silvia Mora, la voz encantadora. ¿Y qué tal si vemos, si escuchamos y le miramos a Silvia cantar la versión en bolero de El Triste? ¿Sí? Esta, ahí está para nuestro amigo, mi querido Vinicio, mira, ahí está, le podemos dedicar esta canción a nuestro amigo o amiga Radio Escucha, que nos preguntó si podíamos interpretar otro género musical. ¿Qué te parece, mi estimado Vinicio, si le dedicamos este tema a nuestro amigo Radio Escucha, un bolero hermoso, hermoso, muy conocido, pero eso sí, en la voz de Silvia Mora, la voz encantadora? Entonces, dedicado para Eduardo, que nos escribió al WhatsApp, esta versión en bolero de El Triste a cargo de Silvia Mora, en la edición número 135 de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura. Somos la primera radio pública cultural del país e inmediatamente salimos a los promocionales y publicitarios. Con ustedes, Silvia Mora. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Es triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido Señor. Sí, mi amor. La voz encantadora. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre, siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudar. He podido ayudarme a vivir. He podido. Hey, Bessie. Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los chasquis reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los chasquis reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado, los chasquis. ¡Ah, no! Gracias a todas y todos por estar conectados a este programa número 135 con la gratísima presencia de Silvia Mora, la voz encantadora. Estamos ya en la primera mitad, cómo pasa el tiempo cuando la conversación, la plática, la tertulia es buena. Y la música sobre todo. La música sobre todo y el registro vocal de Silvia, por algo es la voz encantadora. Mi estimada Katy, yo quiero, bueno, en la continuación de esta... de esta conversación, de esta charla, de esta plática, quiero agradecer la gentileza de quienes están en este momento junto a nosotros y quienes nos han puesto pulgar arriba o un me encanta, un corazoncito en la transmisión. Recuerde que somos Red Com Comunicadores, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos en Facebook Live, no se olvide, estamos como Red Com Comunicadores. Estamos transmitiendo en vivo en esta nueva plataforma que nos ha tocado por esta nueva realidad que estamos viviendo. Y no se olviden que este día domingo será reprisado el programa en www.radiocce.com. Y no se olvide que estamos en 9:40 AM. Somos Radio Casa de la Cultura. Quiero agradecer a quienes nos han puesto manito arriba, pulgar arriba, a Esteban Aro, a Patricia, a Toaquiza, a Jennifer Barahona, gracias, nuestra querida amiga cordial, directa y bien querida amiga Jennifer Barahona, que nos trajo la semana anterior a Séptima Luna, también un grupo increíble también. A Moni Luna y a nuestro querido amigo Edwin Zulca, ¿no es cierto? Y recordamos el programa con los hermanos Zulca. Bueno, mi estimada Katy, continuamos con la entrevista y les comento algo. Nos va a cantar algo de su autoría, Silvia. Pero continuemos con el desarrollo de la entrevista, mi estimada Katy. Bien, amigos y amigas, Silvia no solamente interpreta música, sino que también ha compuesto una canción para nuestros oyentes. Pero Silvia, quisiéramos también que nos cuentes, sabemos que tú tienes una linda familia, y cómo ha sido ese apoyo por parte de tu esposo, de tus hijos, en el ámbito y en la carrera musical que día a día la vas desempeñando. No, pues siempre saco pecho orgullosamente de mi familia, porque realmente yo considero que el apoyo familiar es importantísimo para el artista ecuatoriano, no importa en el ámbito en el que se desenvuelva. Realmente el sentir el apoyo, no solamente del esposo, sino de los hijos, de los padres, es creo que uno de los impulsos y los motores que permite que como artistas podamos surgir, podamos ser constantes, más aún en el medio, en nuestro medio, cualquier ámbito de la cultura tiene un limitante, ¿no? Y no porque haya falta de talento, ¿no? Sino que muchas de las veces es falta de apoyo, falta de recursos muchas de las veces también, pero yo creo que la familia y su apoyo juega un papel importante para que sin importar qué obstáculos haya en medio de este transitar de la vida musical, pues uno siga y avance con amor y con alegría, ¿sí? Porque todo lo que se hace con amor y alegría, pues sale maravillosamente bien. Así es, Silvia, y también quisiéramos saber y que cuentes también a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, ¿con qué artistas has tenido la oportunidad de compartir escenarios? Y también me imagino has hecho giras a nivel nacional. Entonces, es importante que nos cuentes para que la gente también conozca sobre tu vida. Te cuento, mi estimada Katy, que sí, que son 5 años, para muchos poco, para otros mucho, pero en estos 5 años he tenido la posibilidad de compartir escenario con grandes artistas, con grandes representantes de nuestra música. Yo admiro mucho a todos esos talentos porque al igual que yo, valga la redundancia, o sea, lucharon mucho para llegar a donde están y pues compartir con ellos es más que un placer. Entre los que te puedo pronunciar están dos tríos de los cuales yo te prometo soy fan, el trío Panville con el que compartido escenario ha sido emocionante saber que ellos he podido ser parte de un proceso en el cual compartimos juntos escenario, el trío Los Garles. Dios mío, qué barbaridad. Qué maestros para la música, dos de los mejores tríos del Ecuador, pero con estilos diferentes y que me han aportado mucho, que te cuento que aparte de eso, pues han sido tan humildes, tan sencillos, que siempre ha habido una palabra de aliento para seguir adelante, ¿sí? Entonces, eso para mí es tan lindo. Mira, por ejemplo, compartir con el grupo Yavirag, o sea, son personajes, si lo queremos decir, dentro de la música, con mucha trayectoria. Yo soy una bebé en pañales en comparación a todos estos grupos de los cuales te hablo, pero qué bonito poder haber podido ser parte de ese acompañamiento y de ese transitar musical, ¿no? Y así algunos otros que te cuento que para mí ha sido una experiencia más que gratificante, ha sido una experiencia única y que me la llevaré siempre. Y espero pues seguir adelante. Seguimos trabajando por estas cuestiones de la pandemia que todo el mundo sabe. Lamentablemente paramos con mis músicos. Estábamos ya como que en un ¿cómo se dice vulgarmente? ¿No? Despuntando, queriendo despuntar. Pero yo no lo tomo mal, yo creo que Dios hace las cosas de tal manera que uno debe aceptarlas. Y pues por alguna situación ya vendrá otra oportunidad para todos. Estamos en la misma ahorita, pero sé que vamos a ir sacando el material que tenemos y podremos estar nuevamente en los escenarios, giras. Y el objetivo, pues, aparte como dijiste en el pequeño resumen que hiciste, no solamente queremos mantener y difundir los ritmos ecuatorianos aquí, sino también afuera. Y también mostrar al mundo que hay nuevos talentos jóvenes, porque te cuento que no solamente soy yo como artista, como intérprete, sino los músicos que me acompañan. Son jóvenes promesas que realmente vale la pena que tengan su oportunidad también. Claro, realmente esto de la música es un ámbito bastante amplio y también detrás de los cantantes hay muchas otras personas que están apoyando para que el trabajo musical que ustedes realizan salga con claridad, con nitidez y sobre todo sea una buena producción musical. Pues Silvia, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia? ¿Qué proyectos has estado trabajando durante este tiempo? Porque me imagino una vez que ya pase esta situación de salud mundial que estamos viviendo, tendrán eventos y participaciones con la linda voz que tú tienes. Tan bella, mi Katy. Eso es lo que esperamos, creo que todos los artistas esperamos, anhelamos y sabemos que va a ser así. Obviamente que debemos ser muy precavidos por las condiciones en las que actualmente vive el mundo entero, pero sin embargo considero que se pueden realizar eventos, tomando las debidas precauciones. Ahora bien, te cuento que en la pandemia, como todos, encerradita en casa, procurando siempre que mi familia esté bien, soy madre de 4 hermosos y gigantescos hijos, ya están jóvenes, y pues lo que hemos, como siempre, decidido es más bien velar por la salud y la integridad de todos, ¿no? Estuve desaparecida durante todo ese tiempo se puede decir que de las cámaras, de las redes un poquito, porque eran momentos en los cuales uno más bien debía ponerse a analizar y a valorar lo que tiene para no estar luego en problemas mucho más difíciles. Ahora lo que queremos es promocionar los materiales que tenemos. Tenemos, por ejemplo, te cuento un temita que lo estamos trabajando, que estamos decidiendo si lo hacemos Yarabí o Fox, pero se llama Huasipungo. Es un tema muy hermoso. Fue escrito por un gran amigo, un gran poeta. Yo creo que el más que escritor es un poeta nato. Fabricio, a quien le mando un saludo también, Fabricio Rivera, él es integrante de nuestros colegas de La Vagancia. Y él, pues, me ha permitido interpretar este tema. Tengo en mi repertorio personal creaciones mías, unos pasillos también muy bonitos y unos valsecitos que estamos igual trabajándolos. Y te cuento que el día de hoy precisamente Mami Jenny, una gran amiga a la que quiero mucho, también una periodista y poeta, escritora maravillosa, me escribió con mucho cariño y me ha dado pues la oportunidad de que interprete uno de sus temas. Me ha pedido que le ponga melodía y que interprete una de sus hermosas composiciones. Eso hace ver que la gente le gusta el trabajo de su servidora y como tal yo me siento muy agradecida con toda esa gente, linda que pone su confianza en mí. Muchas de las veces, Katy, te comento que a veces no es falta de voluntad querer sacar algún trabajo, pero sabemos que es complicado por las condiciones económicas actualmente. No es solo para mí, para todos fue difícil. Y cuando hablamos de un trabajo musical, o sea, es bien hecho, sobre todo con los músicos adecuados, con los arreglos, el estudio y todo lo demás, pues demanda de recursos y tenemos pues que ser un poquito, se puede decir, cautelosos en eso, porque no podemos mostrar y sacar cualquier cosa al público. El público como tal se merece lo mejor y por eso pues iremos progresando conforme Dios así lo permita, mi querida Katy. Bueno, mi estimada Katy y Silvia, habíamos ya presentado algo y yo quiero presentar oficialmente este tema. Mi estimada Silvia, este tema es compuesto por ustedes, de su autoría, ¿sí? Entonces, les vamos con un albacito, el albacito del corazón, de la autora Silvia Mora, la voz encantadora. Los micrófonos son todos suyos, Silvia, con albacito del corazón. Y nuevamente agradecemos a toda la gente linda que está conectada a Radio Casa de la Cultura. Gracias por sintonizarnos y esperamos que este tema que fue hecho con mucho cariño por su servidora les guste, les ponga a bailar, pero sobre todo les anime a ver la vida más hermosa de lo que ya es. Pese a la pandemia, debemos siempre ser felices. Suena esto que dice así. Ecuador y la música más linda del mundo con Silvia Mora, la voz encantadora. (Risa) pequeñito del alma, trigueñito mío, ¿por qué eres tan perro? Con este cariño, colorado infiel, tienes tu mujer, y a pesar de todo, buscas mi querer, buscas mi querer. ¿Qué pasó, señores, que no han comprendido que las damas quieren solo un buen amigo? ¿Qué pasó con el galanteo, con la magia y el coqueteo que hacían a los hombres y a las mujeres dignos de amor? Valoremos los sentimientos y digámonos un te quiero y bailemos juntos el albacito del corazón. El corazón. Con sentimiento te canta Silvia Mora, la voz encantadora. Vamos ahí. ¡Hey, hey, hey! Solo su querer, y los hombres dicen seamos felices los tres. ¿Qué pasó con el galanteo, con la magia y el coqueteo que hacían a los hombres y a las mujeres dignos de amor? Valoremos los sentimientos y digámonos un te quiero y bailemos juntos el albacito del corazón, el corazón. Eso. ¡Rico! ¿Qué pasó con el galanteo, con la magia y el coqueteo que hacían a los hombres y a las mujeres dignos de amor? Valoremos los sentimientos y digámonos un te quiero y bailemos juntos el albacito del corazón. ¿Qué pasó con el galanteo, con la magia y el galanteo que hacían a los hombres y a las mujeres dignos de amor? Valoremos los sentimientos y digámonos un te quiero y bailemos juntos el albacito del corazón, del corazón. Hermoso tema musical. Realmente nos invitas a decir un te quiero, un te amo, y que no sea en días posteriores, sino ahora. Ahora. Y no nos olvidemos, hablando de feminismo, entre esto que está de moda, esto del feminismo, ¿no? Recordemos, señoras, señoritas, niñas, la mejor manera de ser feminista es respetándose a uno mismo y respetando a los demás. Sí, no podemos exigir nada si cortamos el respeto a los otros. Este temita lo hice precisamente porque se han olvidado tantas cosas, mi querida Katy, ¿sí? El hecho de que los hijos, de que los caballeros, los hombres, sean eso, caballeros, respetuosos, sean dados a su pareja, a su familia, y las damitas también, en esa carrera de igualdad. Yo respeto mucho como el que más, pero yo te puedo decir, mi querida Katy, que las mujeres no podemos ser iguales, no somos seres iguales a los hombres. ¿Por qué? Porque somos maravillosas. El hombre y la mujer son seres divinos, son seres maravillosos, creados no para competir, sino para amar, para compartir. Así que para toda esa gente linda este tema, espero les guste y lo bailen siempre. Qué gusto que... hermoso tema, gracias a la voz encantadora de Silvia Mora. Qué pena, se nos fue súper corto, como decía ya en la primera media hora, cuando la plática, esta tertulia, tan rica y abundante en sentimiento, en corazón, como yo digo siempre, pocas personas pueden corazonar, pensar con el corazón. Estamos ante la presencia de Silvia Mora, qué gusto. Aprender de ella, compartir lo que ella hace y hacerlo de una manera tan sencilla, tan honesta y tan sincera, ¿no? Qué gusto, qué bonito, qué bonito los temas. Mi estimada Katy, yo quisiera terminar con más música, pues, o hay alguna alguna otra preguntita ya en la parte final a Silvia, por favor, Katy. Silvia, sabemos que el pasillo ecuatoriano es parte del acervo cultural y también es un patrimonio inmaterial de los ecuatorianos. Pues, quisiéramos que nos cuentes de entre los artistas que hacen música nacional, ¿cuáles son las que más tú los admiras y también interpretas cuando tienes tus giras musicales y cuando eres contratada para alguna presentación? Realmente son varios, ¿no? Los músicos, los intérpretes, los cantantes, pero sí, he de serte honesta, soy una amante fehaciente de Margarita Lazo, Grupo Quimera, la señora Paulina Tamayo también, pues no podía faltar, Dúo Benítez y Valencia, nuestra reina de la canción, la señora Carlota Jaramillo, entre otros, hermanas Mendoza Suasti. Yo creo que todos aquellos han dado y dejarán pues un legado maravilloso, y esas canciones que las interpretamos y las interpretaremos por siempre, van a vivir eternamente en generaciones. Es un orgullo hacerlo y pues espero algún momento también poder compartir escenario con esas personas tan, tan maravillosas que aman lo que hacen, porque realmente han demostrado en su constancia, en su amor y en cada acorde, en cada arreglo nuevo que hacen de nuestra música. Si nos podemos analizar, perdón, los temas originales, por ejemplo, de las hermanas Mendoza Suasti o del dúo Benítez y Valencia, con los nuevos arreglos que se están haciendo, pues te cuento que es espectacular. Entonces cada día se va como que formateando, ¿no? Pero eso sí, manteniendo esa esencia, y pues seguiremos de largo interpretando, cantando, y lo que queremos también, como te dije, pues es también llegar con nuestros temas, con nuevos temas que sé que les va a gustar. Y si me permites, les voy a cantar a capela un pedacito de uno de los temas que está por salir, el tema Huasipungo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a parafrasear un poquito. Habla precisamente de aquellos personajes que vinieron del viejo continente, ¿no es cierto?, a robarnos nuestra libertad. ¿Sí? Entonces, dice más o menos así. ¿Con qué derecho vienes hoy a querer llamarme intruso cuando invadiste mis tierras, mi monte, mi Huasipungo, donde yo araba el suelo solamente con mis manos para alimentar abuelos, mamá, taita y juchuñaño? ¿Con qué derecho vienes hoy a mandarme de mi casa si hasta hoy el mar reclama? Ay, ya me fui de la letra, pero bueno, me pones nerviosa, Catita, pero algo así es el tema. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que viene, es hermoso saber que podemos nosotros también levantar nuestra voz y decir: ya el hablado se hace amargo, ya se pierde mi dialecto, embarrado con el tuyo, un hablado con defectos. Oxinca y corre naciente, haz que calle el insolente y que el mundo dé tributo a nuestra historia fehaciente. Mire nomás esa letra, para que usted tenga una. Gracias por esa primicia musical, realmente, claro, llevamos esa huella de los colonizadores y es importante que también los artistas protesten por esto, porque Ecuador y nuestros hermanos ancestros han tenido también ya antes su música y muchas cosas fueron impuestas. Pues Silvia, ya en la parte final quisiera que, sabemos que la cultura en este tiempo de pandemia ha sido una de las más olvidadas. ¿Cuál sería tu pedido al ministro o al Ministerio de Cultura para que los artistas realmente puedan tener sus espacios y puedan seguir trabajando con dignidad? Katy, sin el afán de ofender, y gracias por este espacio que me das, a ti también, Vini, Realmente yo creo que no solamente pedir a las autoridades pertinentes que haya una equidad, que haya un direccionamiento en función de igualdad para todos los artistas. Lamentablemente tenemos que decirlo como es, está tan politizado todo que solo el que tiene compadre, o como se dice, padrino, se bautiza, dice, ¿no? Y por eso siempre en los eventos vemos a los mismos de siempre, sin ofender, ¿no? Son muy buenos, nadie los niega, pero hay otros artistas, hay músicos, hay compositores, hay, yo qué sé, tanta gama de cultural, de gente que tiene un talento innato y que no ha tenido la oportunidad de presentarlo. También un llamado a los compañeros artistas, con el respeto que cada uno se merecen, seamos solidarios ahora. Ahora más que nunca que nos dimos cuenta en este tiempo de cuarentena y de pandemia en la cual seguimos, que si no nos apoyamos mutuamente, no vamos a salir juntos, porque lamentablemente el yo es solamente es un momento, mi querida Katy. De pronto alguien está lleno de contratos, lleno de comodidades, pero no sabemos a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Seamos solidarios y podemos unirnos para hacer algo juntos, trabajemos en equipo, porque solamente así saldremos, mi querida Katy. Pues y a las autoridades, como el que más, nuevamente, no se olviden que el artista ecuatoriano también es padre, es madre de familia y necesita no solamente evocar, yo que sé, una plegaria al cielo, sino también evocar un llamado a las autoridades y un alón de orejas para ver si ahora, en este tiempo pues tan difícil, ayudan a quien ahora hace cultura. Así es, mi estimada Silvia, sabias palabras para un gremio que ha sido el más afectado en esta emergencia sanitaria, para un gremio que ha sido olvidado, bueno, por políticas culturales, ¿no? Por políticas estatales que nunca han reflejado realmente los procesos culturales, como usted Silvia. Hay personas que ya se graduaron ya con los padrinos tantos años y tocaron los mismos de siempre, sin negar su calidad y su profesión. Así es. Pero hay otras personas que también, hay otros gestores culturales, hacedores culturales, músicos, artistas escénicos, etcétera, etcétera, de las diferentes ramas de las bellas artes, que también son muy buenos, que también están trabajando y soñando y activándose diariamente con un producto de calidad y no son tomados en cuenta. Pero bueno, esto le dejamos como una perlita cultivada para que algún oído receptivo, algún momento, en algún ministerio de cultura y patrimonio, en algún proceso cultural, pues sea tomado en cuenta. Bueno, mientras tanto, yo quiero agradecer ya en la parte final, por favor, permítanme leer. Primero agradecerle a Jennifer Barahona, qué gusto que nos escriba en el WhatsApp y nos dice que cante otra. Por favor, Silvia. A Jennifer, por favor, que cante otra. Y va a terminar, ciertamente, va a terminar, Silvia, este programa con otra canción. Queremos exprimirle al máximo a Silvia. Qué bonita voz, cómo no, pues no vamos a aprovechar para escucharla. Bueno, ya en la parte final, quiero agradecerle, Silvia, por la gentileza al estar acá en este programa, en Chasqueando, programa número 135 por Radio Casa de la Cultura. Y ponernos a las órdenes, el momento que usted tenga conciertos, nuevo material, que quiera difundirlo, promocionarlo, pues esta es su casa, Silvia, estamos a las órdenes, un WhatsApp, un timbrazo, y pues estaremos con usted nuevamente en una entrevista, en un nuevo video, en un nuevo trabajo musical, en todo eso estaremos promocionando esto, porque nosotros estamos siempre desde el asunto nacionalista, digo yo, no digo de esa política nacionalista, en el asunto nacionalista, reivindicando primeramente lo que es ecuatoriano y de calidad. Y en este caso tenemos a Silvia Mora desde la parroquia de Tomás. ¿Parroquia es o sí, no? Parroquia. Claudia de Pomaski, desde la sucursal del cielo, señores, estamos. Querido Pomaski, claro que sí. También. Entonces, Vini y mi querida Katy, si ustedes me permiten, pues yo quiero, como el que más, ponerme a las órdenes de ustedes también. Y en algún momento, pues, necesitan el apoyo de su servidora. Podemos aportar con un granito de arena para hacer algún evento, para ayudarnos entre todos, por el Día del Pasillo, por lo que sea, vamos, porque eso es lo que queremos, es difundir también el arte, las diferentes expresiones culturales. Como decía al inicio también, hay grandes representantes del arte escénico, ¿sí? Y esos son también olvidados. Quiero también, si ustedes me lo permiten, hacer llegar a las personas que ustedes quieran unos disquitos que les voy a entregar. Ya vamos a coordinar por interno con Vinicio y con Katy, para toda esa gente linda que se ha conectado y que nos ha dado pues esos deseos tan, tan bonitos, esas palabras de aliento, y que ha seguido pues este programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estimada Silvia, Jennifer Barahona nos dice, gracias, muy bonita voz. Edwin Zulca, aplausos. Edwin y William Zulca, el dúo Sensación, estuvieron ya en un programa pasado también, están mirando y están todos los que están conectados en este momento a Redcom Comunicadores y en esta transmisión en vivo en Facebook Live. Muchas gracias. Quiero, ahora sí terminar el programa. Qué pena, tenemos que terminar, ¿no? Tenemos que terminar esta edición número 135 y quiero terminar, por favor, con Katy y después yo presentar la canción para terminar esta jornada de música con la voz encantadora de Silvia Mora. Mi estimada Katy, ya en la parte final, qué gusto seguir con usted, seguir trabajando en este sueño, en este vuelo mágico, místico, musical. Katy, muchas gracias por estar acá y siempre en este equipo de Chasqueando, que estamos enfocados con el talento ecuatoriano. Mi estimada Katy. Más bien, gracias a ti, Vinicio, por incluirme en el equipo de trabajo y en este sueño de seguir vibrando alto por la cultura de nuestras 33 parroquias rurales de Quito. Pues antes de despedirme, quisiera que Silvia también nos diga cuál es su contacto y en qué redes sociales las personas la pueden encontrar. Claro que sí, mis queridos amigos. Recuerden, mi nombre es Silvia Mora, la voz encantadora. Me pueden contactar al 098-3015-121 o al 09987-09233. Me encuentran en Facebook como La Voz Encantadora, Silvia Mora. Así que Silvia Mora Carvajal, también mi Facebook personal. Ese es mi nombre de nacimiento y mi nombre artístico. Así que yo también quiero agradecerles, como el que más, a ustedes, desearles de todo corazón, Vinicio, y de todo corazón, mi querida Katy, que el Señor bendiga cada uno de los pasos que ustedes están dando en este maravilloso programa. Gracias por apoyarnos, gracias por abrirnos las puertas, gracias a la Casa de la Cultura, a la Radio Casa de la Cultura, por permitirnos exponer en este breve espacio de tiempo un poquito del trabajo que hacemos los artistas ecuatorianos. Y a la gente linda que se conectó durante esta hora de programa, un fuerte abrazo, desearles lo mejor. Recordemos que todavía no ha pasado la emergencia y debemos ser cautelosos y tener cuidado para que podamos salir victoriosos. Nos vamos a despedir cantando, eso sí, deseándoles lo mejor y recordándoles que viva la vida, que viva la música y que viva la gente linda de Radio Casa de la Cultura. Estamos despidiendo ya nuestro programa número 135. Yo también agradecerte a ti, Silvia, por esa deferencia y también por esa apertura para estar aquí en nuestro programa. Pues que viva el Día del Pasillo Nacional, que viva la música y que siga siendo también una embajadora de la música, no solamente aquí en nuestro país. Si se abren las puertas, pues que seas también a nivel internacional. Amén, Katy, que así sea. Bueno, para terminar, soy Chasqui Milenario, Vinicio Haro, gracias a ustedes. Por favor, atendamos las consideraciones y todo esto de la emergencia sanitaria, por favor. No queremos que, aparte de un desgobierno que nos está matando de hambre, también nos mate la pandemia. Así es que, por favor, señor Moreno, usted tiene que ir a la cárcel, señor Moreno. Muchas gracias. Eso, por favor, ¿no?